La verdad que sorprende lo que ha ocurrido con el tema tarifas en todo el país. Empiezan a aparecer ahora amparos, ¿no? Hay juzgados federales que ya están interviniendo. En Chubut, el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, intervino, digamos, allí. Y Diego Colombes tiene información sobre lo que ha ocurrido. Sí, porque tiene que ver obviamente con la ofensiva, con la respuesta de la justicia en distintos niveles en relación a los tarifazos. Primero fue la reacción del juzgado federal de San Martín, donde se frenó con una cautelar el incremento de la luz. Luego vino el de Bariloche, en este caso un amparo presentado por el propio intendente Gustavo Villanueva. En este caso, recordemos que además se suspendió por 90 días los incrementos, y ahora viene el caso este que vos haces referencia. Lo interesante es que esto ocurre días después de que el gobierno haya anunciado justamente ponerle un límite a los incrementos de las tarifas en un 400% para los residenciales en varias provincias: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa y Río Negro. Y en el caso de las pymes y de los comercios, se propone un pago en cuotas, un 50%, y el resto como la carne. En los dos veranos, claro, posteriores. El problema es que no se vuelve atrás con los incrementos. Ahora, lo tengo en línea, fiscal de Estado de la provincia de Chubut, a Diego Martínez Zapata. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno lo saluda. Roberto y equipo, muy buenas noches. Un cálido saludo a ustedes y a toda la audiencia. A ver, tuvo que intervenir, ¿no? Digo, en este caso, el fiscal de Estado. ¿Cómo vivieron este aumento tarifario? Y, bueno, ¿por qué ha decidido usted, digamos, intervenir en este aumento que ha dejado a todos mirando a otro lado, ¿no? Y escuchaba a la gente de Bariloche, escuchaba a la gente de Santa Cruz, escuchaba a la gente, sobre todo en la zona patagónica, realmente diciendo que eran aumentos imposibles de pagar. Sí, tal cual. Ustedes, Roberto, hacían una referencia con meridiana claridad recién. Esta acción, de la cual nos hemos notificado en el día de ayer, al mediodía, de la resolución del juez federal, nace a consecuencia de la reunión que tuvo el gobernador Das Neves en Córdoba el miércoles pasado con el ministro Frigerio y sus otros gobernadores, en donde, pasada las 12 del mediodía, me instruyó para que en mi carácter de fiscal de Estado estudie y promueva rápidamente una acción judicial en defensa no solamente de los establecimientos estatales, es decir, las escuelas, los hospitales y demás dependencias del Estado provincial, sino también interponer esta acción en defensa de todos los usuarios, de todos los ciudadanos de la provincia de Chubut. Fue así que el día jueves pasado presentamos una acción de inconstitucionalidad como fiscal de Estado, patrocinando al gobernador Das Neves, ante la justicia federal, y solicitamos una batería de 4 medidas cautelares, las cuales, como bien decía, en el día de ayer al mediodía nos notificó el juez federal Hugo Sastre de la sentencia interlocutoria, en donde se hacía lugar a estas 4 medidas cautelares solicitadas, que son la suspensión de la aplicación del aumento tarifario en materia de gas en la provincia de Chubut para todos los usuarios, retrotraer la facturación al mes de marzo del 2016, porque hay que tener presente que la vigencia de este aumento se tornó operativo a partir del 1 de abril del 2016. Asimismo, se establece que se inhiban y que queden sin efecto cualquier tipo de aviso de corte o efectivos cortes de suministro a los usuarios por la falta de pago de estas facturas con el incremento. Y por último, solicitamos, y también así lo entendió y nos hizo lugar el juez federal, de que aquellos usuarios que hayan abonado la factura de gas con incremento, se tome el crédito compensatorio para futuras facturaciones como un crédito a favor. Hoy escuchábamos declaraciones de funcionarios del gobierno nacional que dice que van a apelar todas estas cautelares, digo, que van a responder en cada juzgado donde se hayan presentado, cada juez haya determinado, rechazándolas. No sé si usted le llegó una información. Sí, yo hablé ayer a la noche con el gobernador Das Neves cuando finalizó la reunión que tuvo en Buenos Aires con sus pares y con Frigerio y Aranguren, en donde hay que hacer el siguiente análisis, al menos respetuosamente, si me lo permito ejercitar. Primero, el embate judicial que estamos llevando adelante no solo en la provincia del Chubut, sino, como ustedes bien hacían referencia, a algunas otras provincias y localidades como Bariloche, en San Martín también lo han hecho, mis pares de San Luis, Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén están ejercitando una acción similar en los próximos días, sino también el diálogo político que se viene llevando adelante. Ayer, fíjense que a pocos días de establecer esta medida, el Gobierno Nacional ya retrotrajo una aplicación de un 50% en el pago a comercios y pequeñas y medianas empresas. Y ayer a las Neves le manifestaron de el establecimiento de un tope de los aumentos en un 400%. Llegaban a 2.000, ¿no? Exactamente, lo que dicen, a ver, es todo, permítaseme la expresión, todo de pico. En definitiva fue establecido en la reunión, no hay ningún acto administrativo en el cual el Ministerio de Energía haya retrotraído esas medidas, que son las resoluciones 28 y 31, que son las que establecen el aumento tarifario. En definitiva, lo que se ha plasmado en esa reunión y que lo han manifestado las Neves y sus pares, es que quedan insatisfechos con este tope de aumento en un 400%. Que en definitiva, los al menos los aumentos en la provincia de Chubut rondan entre un 300 y un 2000%. Imagínese el severo impacto económico que genera a cualquier asalariado, a cualquier pequeña y mediana empresa y a cualquier comercio. Es así que... Digo, ¿usted tiene algún caso ahí de Chubut? Digo, ¿se han conocido casos en otros lugares, desde clínicas hasta fábricas de baldosas, digamos, que recibían facturas por 20.000 pesos y de golpe están pagando 250.000 o 180.000? Digo, ¿usted tiene algún caso allí en Chubut? Sí, mire, Roberto, una de las facturas que acompañé como prueba es una pequeña y mediana empresa que hasta febrero o marzo de este año abonaba 19.500 pesos promedio de gas. Y la factura que le llegó hace no más de 10 días es de 96.800. Claro. Imagínese que el impacto en un comercio, una pequeña y mediana empresa que tiene, es grandísimo. Esto no solo que afecta también los gastos corrientes de los comercios, sino también afecta las fuentes laborales y obviamente que el empresario tiene que trasladarlo al precio. En definitiva, lo que demuestra, a mi juicio, por parte del Estado Nacional, es parte de lo que nosotros hemos sustentado en el planteo. La falta del establecimiento de las audiencias públicas que establece la ley 24.076 en materia energética, tanto suministro de luz como de gas, ha sido flagrantemente incumplido por el Estado Nacional. Y justamente las audiencias públicas están establecidas con el fin de que los usuarios, o sea, todos los consumidores de gas y de luz, tengan una efectiva participación y un conocimiento veraz y acabado, refiere la Constitución, de cuál va a ser el real impacto, cómo se va a establecer la medida, bajo qué parámetros, en qué establecimiento. Y todo esto ha sido vulnerado. Y obviamente, fíjese que hasta el propio Estado Nacional no tenía la presente la magnitud y la envergadura que del impacto tarifario que iba a tener. Yo creo que ni ellos mismos tenían presente de que los aumentos a aplicar con este nuevo cuadro tarifario iba a ser de la consideración sideral de la que está viviendo la ciudadanía de todo el país. Ahora, y sobre todo uno pensando en la Patagonia, ¿no? Donde el gas prácticamente, digamos, primero que es una zona que produce gas, ¿sí? Pero quizá usa menos gas que otras regiones del país, y sin embargo se usa y se usa mucho en la vida cotidiana, ¿no? Digo, me parece que ahí el impacto ha sido demoledor, absolutamente demoledor. Mire, absolutamente. Yo creo que ha faltado no solo el cumplimiento a las normas legales y por eso la acción que interpusimos, sino también que ha faltado o no ha imperado el sentido común. Hoy a las 7 de la mañana, yo le hice a un colega suyo acá en Trelew, que es donde vivo, hacían 7 grados bajo cero. Imagínense que los meses más crudos del invierno están por venir y obviamente el gas es absolutamente imprescindible, no solo para los usuarios residenciales, sino también para los comercios y los hoteles y demás. Pero Chubut, que es productora de gas, lo que consume a nivel país de gas es el 6%. Claro. O sea, el 5% es para los usuarios residenciales y el 1% lo ocupa solamente las empresas grandes y las pymes. O sea, que fíjese el exiguo impacto que puede llegar a tener el Hablo del ejemplo de Chubut como para que uno tenga real magnitud del que es la incidencia en lo que es el consumo de gas de la provincia. El incremento, digamos, ¿no? Exactamente, y obviamente es una provincia en la cual es productora también de gas, y obviamente el 5% de este 6% total es en tarifas residenciales, y el 1% solamente es aplicado por la industria. Entiendo respetuosamente que tanto el Enargas como Camus y Gas del Sur y el Estado Nacional tienen la facultad y esta prerrogativa de poder recurrir toda decisión judicial que fuese dictada en contra de ellos, y por más que no les guste, el efecto de las cautelares dictadas no van a quedar suspendidas porque ellos la recurran. En definitiva, justamente el carácter fictivo que tiene el régimen cautelar es brindar este paraguas legal a la provincia y al usuario de gas. Diego, gracias por esta comunicación con Radio El Plata. No, Roberto, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Diego Martínez Zapata, fiscal de Estado de Chubut, han hecho acciones de amparo, ya se sabe que el Gobierno Nacional las va a recurrir, pero de todos modos quedan vigentes, y mientras tanto, bueno, no se suspenden los aumentos, aquellos que hayan pagado se les va a devolver de alguna manera el dinero por disposición judicial, pero nos da un panorama bastante claro del efecto absolutamente desproporcionado, digo, que tiene este impacto en las tarifas, en la vida cotidiana, en la producción de Chubut, pero de todas